a tu tarjeta de memoria. Una aplicación, la verdad, es muy simple porque venían todas las funciones ya dadas y todo muy simple, la verdad. Era simplemente por aprender y así aprendí. ¿Desde cuándo usas la plataforma de Apple? Pues la plataforma de Apple empecé a utilizarla con 13 años por mi tío. Él simplemente me dejó el Mac a mi disposición y yo simplemente pues me volví loco, ¿no? Fue como suelen decir muchos fanboys, amor a primera vista, ¿no? Vi la plataforma, vi el genial soporte que daban, el genial servicio que daban, los pocos cuelgues que había, en fin. Me decidí pasarme al momento. Lo que pasa es que no pude pasarme al momento porque no había dinero. No tenía dinero para comprarme uno de los Macs que eran carísimos. Entonces estuve ahorrando alrededor de un año, año y medio. Y al verano siguiente, o a la primavera siguiente o así, me lo compré. Y lo primero que hice al comprármelo fue decir, ¿qué herramientas de desarrollo hay aquí? Porque, por supuesto, tendría que haber algo. Entonces fui descubriendo, pues, Xcode, en fin, todas las herramientas que ofrece Apple y otros desarrolladores desde cero a programadores. Y la verdad es que es alucinante la cantidad de recursos y herramientas que hay para desarrolladores de Apple y es brutal. Y con 14 años comenzaste tus desarrollos con iOS. ¿Cómo aprendiste? Pues como siempre, pues la verdad es que fue todo muy autodidacta, fue todo a partir de una serie de libros que encontré, también una serie de videocursos que encontré. Y mucho leer, mucho ensayo-error sobre todo, eso es una parte bastante fundamental, ensayo-error, y hasta que aprendí lo mínimo para poder empezar mi primera aplicación, iWant. iWant es una aplicación gratuita que permite guardar los regalos que quieras para determinadas fechas. Cuéntanos, ¿cómo nació iWant? Pues vino simplemente por pura necesidad propia, ¿no? Muchas veces las aplicaciones vienen por necesidad incluso el propio desarrollador. Y mi necesidad era pues que cada fecha que venía de regalos, ya sea Navidad, cumpleaños, etcétera, no recordaba muy bien las cosas que había estado viendo a lo largo del año y que había dicho, ay mira, eso me gustaría que me lo regalaran. Entonces pues decidí hacer esa aplicación. La verdad es que experimenté bastante con la programación en el transcurso del desarrollo de esa aplicación y, vamos, fue bastante divertido. También has publicado DeStudy, otra aplicación gratuita pensada para los estudiantes que necesitan aprender las partes de un dibujo pero no saben muy bien qué herramientas o método usar. Sí, exactamente. Pues esa segunda aplicación también vino pues también por una necesidad mía como estudiante. Y sí, es básicamente una aplicación pues bastante simple, bastante ineficiente también, la verdad, porque no supe muy bien cómo plantearla, pero la hice simplemente por probar. Y un buen día descubres cómo formar parte del programa juvenil de Apple para asistir a la Conferencia Mundial de Desarrolladores. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, una vez estás metido en el mundillo, conoces a varias personas, gente de tu círculo, por así decirlo, y uno de ellos fue Jorge Izquierdo, un desarrollador también muy bueno, muy máquina, de 17 años, y vi que estaba trabajando en algo, pero no sabía muy bien de qué era. Le pregunté, digo, oye, esta screenshot que ha subido a Twitter, ¿de qué va? Dice, es una aplicación que estoy preparando para mandarla a un concurso, una especie de concurso que está organizando Apple, y que si te le mandas una aplicación en forma de currículum que fuera original y que contara cosas sobre ti. Dice, y si les gusta, pues te pueden elegir de entre 150 de todo el mundo. Digo, hola, eso va a estar complicado. Total, que empiezo a hacerla por, simplemente por probar, ¿no? Yo no tenía ni la menor expectativa de poder conseguirlo. Había como una semana o así, o unos días para hacerla. La envié, todo con prisa, súper rápido todo, y resulta que me escogieron. ¿Cómo te planteaste esta aplicación? Se me ocurrió que para que fuera original, le podía meter una especie de lector. Tú cuando abres la aplicación, hay una serie de secciones en las que pulsas, se te despliega otra escena y abres y puedes ver una serie de imágenes sobre mí, una serie de fotos, de texto. Apple, una de las reglas que ponía que fuera en inglés, entonces se me ocurrió, para aparte de mostrar mis actitudes como programador y como persona, a demostrar mi nivel de inglés, que tampoco era muy bueno por aquel entonces, pero lo intenté. Entonces me grabé a mí mismo, pues diciendo el texto que se desplegaba en la pantalla. Fue bastante divertido cuando lo vi este año, porque de un año a otro ves tu nivel de inglés y dices, uff, qué malo, de verdad. tuve que escucharlo varias veces este año porque la aplicación de este año también se basó en lo mismo y la verdad es que me ponía bastante de los nervios el nivel de inglés que tenía el año anterior. Cuando recibiste el mail de Apple con la confirmación de que habías sido elegido, ¿cómo reaccionaste tú y tus padres? Me acuerdo perfectamente. No sabía muy bien si quedarme despierto por la noche porque lo iban a mandar de madrugada por el tema de las zonas horarias, pero al final me acosté y me desperté por la mañana ya con el email recibido, que no quería ni mirar el móvil porque estaba muy muy nervioso, estaba que no sabía si mirarlo o no, total, que al final lo miré entre de reojo y vi "You've won a scholarship", o algo así ponía. La reacción fue, ¿sabes de estos vídeos virales que están por YouTube, de gente que se vuelve loca al encontrar una noticia o lo que sea? Pues así me puse, vamos. Mi padre ya sabía ir a trabajar, pero mi madre se volvió loquísima, y yo igual. La verdad es que fue súper fuerte, súper... es que no me lo creía, ¿sabes? Es que realmente... Tú piensas, 150 estudiantes de todo el mundo, ya sean de universidad, de instituto, de lo que sea, es que no tienen ni la remota posibilidad de poder ir, pero la hubo, entonces pues fue muy grande, la verdad. Bueno, está claro, es por tu talento. Cuéntanos, ¿cómo viviste tu primera experiencia el año pasado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores? Porque era la primera vez que viajabas a Estados Unidos. Agradecimientos a mi padre que vino conmigo. Porque la verdad es que no hubiera sido capaz de llegar solo porque no estaba muy, muy preparado, la verdad, para ir. Pero bueno, este año pues sí he ido solo. Estando una vez allí en la conferencia, pues... y la ciudad en sí de San Francisco es impresionante. La experiencia se puede decir perfectamente que fue la mejor semana de mi vida. Y esta del 2014 ha vuelto a serlo. Es simplemente mágico, o sea, te cambia la perspectiva de cómo percibes tu realidad y la realidad de todos los que viven en esa ciudad, ¿no? Se respira un aire distinto. Como dicen ellos, it's the place to be, es el sitio donde debes estar si quieres hacer cualquier cosa relacionada con el desarrollo de tu startup o de tu proyecto, del que sea, porque es impresionante... La de gente que llegas a conocer, la de gente que ni siquiera sabes quiénes son, pero que luego te das cuenta y dices, Dios, no me lo creo. Y la verdad es que genial. Y las conferencias, pues también impresionantes. Las conferencias ingenieros de Apple enseñándote a ti cómo programar en no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, es todo tan directo y todo tan casi real, ¿sabes? Brutal. Este año, para la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2014, Apple vuelve a preparar toda la maquinaria y tú piensas, este año voy a intentarlo de nuevo. Sí, bueno, mis padres matándome un poco por el dinero, pero sí, lo vuelvo a intentar, me vuelvo a presentar ya con menos expectativa, la verdad, porque habiendo estado seleccionado un año, digo, no sé, querrán que haya más diversidad o quizá, o no sé. Total, pero me vuelvo a presentar, lo vuelvo a intentar, vuelvo a hacer la misma aplicación, pero por supuesto añadiéndole pues cosas que vinieron con iOS 7, del tipo paralaje que le añadieron, muchas transparencias, mucho blur, sobre todo pues el estilo de la aplicación, y por supuesto con mi currículum actualizado, las descripciones actualizadas, los proyectos pues añadidos, tal, y bueno, me volvieron a elegir y pues otra vez para allá. ¿Cómo reaccionaron en casa? Por supuesto, se alegraron por mí, pero se molestaron un poco por otra vez el dinero, ¿no? Entonces, pues la familia también ayudó un poco, no sé. Se alegraron, pero no tanto porque es un gasto muy grande, la verdad. Tenemos que decir que Apple costea la entrada de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que son unos 1.400 euros. Pero el transporte, alojamiento y las comidas corren a cargo de la familia. David, este año has viajado solo. ¿Cómo has vivido la experiencia? La experiencia de ir solo, pues un poco de miedo al principio, pero ya después, pues simplemente es cuestión de sobrevivir, por así decirlo. Y entonces, pues, es simplemente estar atento, saber qué vuelo tienes que coger, saber a dónde tienes que ir, etcétera. Y supongo que te mantenías en contacto constante con tus padres, ¿no? Sí, completamente. O sea, lo que es la familia, hicimos un grupo de familia para hablarnos entre todos. Y cada 2x3, David, ¿dónde estás? David, ¿has cogido el vuelo ya? David, ¿has llegado ya a tal sitio? En fin. Pero muy bien, muy bien. No han sido muy pesados. Junto contigo, dos estudiantes de Barcelona, Marc Espósito y Joan Molines, también fueron seleccionados. ¿Les conocías? Bueno, a Joan lo conocía un poco por proyectos relacionados y tal. Y me contactaron y me dijeron, oye, que estamos buscando apartamento para compartir y que si te quieres unir. Digo, ah, pues mira, perfecto, sí. Se reducen costes y tal, y es mejor todavía. Fuimos buscando apartamento en ese mes que nos quedaba para irnos, y al final optamos pues por Airbnb, que es un servicio de hospedaje, pero no de hoteles, sino de gente cualquiera que ofrece su casa o su apartamento por tantos dólares la noche y te puedes ir a dormir allí. Cogimos el más barato que se nos ofreciera y el más cerca que estuviera del evento. Simplemente lo reservamos y listo. Y cuando llegamos allí, pues nos fuimos al apartamento. ¿Cómo recuerdas el día de la keynote inaugural de este año? Habiendo estado yo el año pasado, sabía que la gente se iba súper temprano a hacer cola, sobre todo para el primer día, el día de la keynote. Porque claro, ese día ver una keynote en directo es brutal, es impresionante. El año pasado yo llegué a las 4 de la mañana a la cola y la gente estaba, vamos, esa cola estaba abarrotada, rodeaba el edificio y lo volvía a casi rodear de la de gente que había. Entonces, pues este año les dije, oye, yo el año pasado fui y os recomiendo que este año vayáis aún más pronto porque va a haber mucha gente y no vamos a pillar, no vamos a coger un sitio muy bueno, la verdad. Entonces, pues fuimos a sobre las 2:30 de la mañana, a las 3 aproximadamente, pues ya estábamos haciendo cola. Entonces, pues súper expectantes y tal, pero con un montón de sueños. Gracias a Dios había un Starbucks cerca, nos fuimos a por un café, a por un croissant y a pasar la mañana como se pudiese. Cuando entras a la keynote, es una locura porque todo el mundo busca sitio delante. Pero al final pues conseguimos buenos sitios, disfrutamos del espectáculo y muy bien. Y especialmente este año porque han presentado muchas novedades. Este año, brutal de novedades. La verdad es que no me esperaba para nada todo lo que ha hecho Apple. Bueno, me esperaba, por supuesto, iOS 8 y Yosemite. Pero el resto pues ha cambiado bastante el mundo del desarrollador. La verdad, se han templado bastante los cimientos del desarrollo iOS porque... Bueno, desarrollo Apple, realmente. Con la introducción de Swift, el nuevo lenguaje que han introducido, pues todo el mundo se volvió loquísimo, la verdad, porque es un cambio muy, muy grande. Y está todo el mundo ahora mismo pues aprendiendo el lenguaje nuevo para la segura transición que va a realizar Apple de su anterior lenguaje a este nuevo. Esa para mí fue la más grande, pero por supuesto desde el punto de vista de un desarrollador. Desde el punto de vista de un usuario, podría decir que la más grande fue quizás Continuity, la capacidad para continuar tareas de Mac a iPad, de iPad a iPhone, de iPhone a Mac, etcétera. Antes de entrar en la antena me comentabas que habéis asistido a varias sesiones de Swift. Había una serie de sesiones que nos interesaban mucho de Swift, pero es que también habíamos conseguido visitas al campus de Apple, a las oficinas de Twitter, una serie de empresas que nos habían ofrecido un desayuno en su sede que no podíamos rechazar, por supuesto. Entonces, sacrificamos una serie de sesiones que nos habría gustado ver con tal de ir a esas empresas. Y luego, pues simplemente por la noche llegábamos, nos descargábamos el vídeo de la sesión en sí y la veíamos para ya pues no perdernos tanto al día siguiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, se daba una sesión de Swift nivel intermedio, nosotros la veíamos por la noche. Y al día siguiente, pues cuando dieran Swift avanzado, pues tampoco no estábamos tan perdidos. Pero bueno, también se estaba muy perdido porque no solo es las sesiones, sino la gente con la que hablas, la gente con la que aprendes y sobre todo pues estar allí y saber con quién hablar y cómo aprender. David, no sé si quieres compartir con nuestros oyentes la anécdota de este año. Sí, por supuesto que sí, sí. Allí no se paran de celebrar fiestas y sobre todo... Fiestas, pues, no como se la imagina aquí la gente, sino fiestas de desarrolladores, de programadores y fiestas de, sobre todo, de conocer a gente y de hacer mucho networking. Allí todo funciona mucho con networking. Nos encontramos nosotros en una hamburguesería para cenar y vemos que alguien en Twitter está preparando una fiesta improvisada, que no es ni fiesta siquiera, es una quedada improvisada que en un edificio tal de tal calle. Total, que decimos, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, nos metemos en el edificio, nos metemos en el ascensor que tenía no sé cuántas plantas, y en el mismo ascensor nos encontramos con el CEO de Dropbox. Yo no conocía al CEO de Dropbox en un principio, ni siquiera, bueno, ahora sé cómo se llama Drew, pero yo no lo conocía, no lo reconocí en aquel momento y pensé, bueno, pues, tío normal, ni siquiera iba a la fiesta, o sea, iba a su apartamento. Total, que nos metemos y se mete también con nosotros un chaval que también ha sido becado por Apple. Habla con él un poco, lo reconoce y dice, oye, ¿te vienes a la fiesta con nosotros? Y dice, vale, venga, voy para allá. Espérate que me meto un momento en el apartamento y ahora subo para allá. Decimos, vale, total, subimos nosotros y mientras estaba subiendo nos dice el chaval, oye, ¿no habéis reconocido a este? Que este es el CEO de Dropbox. Y digo, espérate, ¿en serio, en serio? Dice, sí, mira, este busca su perfil de Twitter. Digo, ay, la leche, es verdad, tío. Total, que cuando sube con nosotros, no fliparon demasiado porque la gente allí como que está muy acostumbrada a estos rollos, ¿no? Encontrarte con un tío con que se encarga de la dirección de Dropbox en un ascensor. Entonces, pues, fue bastante divertido. Estuvimos ahí hablando con él y tal, y súper majo el chaval, y fue bastante, bastante interesante la experiencia. ¿Visteis a Craig Federighi, el vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple? Sí, vamos, realmente estuvo durante toda la conferencia con, pues, entre distintos desarrolladores, entre distintas sesiones, y después cuando tuvimos la fiesta de Apple, la que organizaba la propia Apple, se llama The Bash, pues fuimos para allá, y lo que pasaba es que hasta los 18 años no podías entrar a la fiesta y hasta los 21 años no podías beber. Entonces yo, pues, ni una cosa ni la otra. Entonces, el año pasado me había tenido que aguantar, pero este año lo que han hecho, pues, es una idea bastante interesante, y es justo al lado de donde se hace el evento hay un cine que se llama Metreon, y nos subieron a la segunda planta y pues allí había vistas de lo que es el propio evento con el concierto y tal. Y la verdad es que estuvo muy bien porque nos atendieron a los estudiantes menores, nos pusieron por allí comida, bebida, de todo, y lo considero una buena solución, la verdad. Lo que pasa es que haber estado dentro del evento en sí, pues hubiera sido mejor, la verdad. Me hubiera gustado más. Y luego la guinda del pastel fue que a Metreon subieron primero Craig Federighi, luego el Evangelist del equipo de ingenieros de Apple, y por último subió Johnny Ive, que nos quedamos todos boquiabiertos. O sea, cuando entró fue toda una bandada de gritos, una impresionante. O sea, entró como si fuera un rey allí. Entonces, pues todo el mundo intentando echarse fotos con él, todo el mundo, total, muy muy chica fangirl loca. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, pero no conseguí una foto con él. Había demasiada gente. ¿El próximo año lo vas a intentar de nuevo? El próximo año no creo que pueda ni siquiera intentarlo. Y si lo intento y me lo dan, pues no creo que pueda ir por el tema de selectividad. Pero siempre, bueno, ya estoy mirando cosas para hacer en verano. Quizá aplique, pide una solicitud para ir a una escuela de programación que hay en Nueva York. O quizá, pues, no sé, ya veré lo que hago. Iré improvisando sobre la marcha. Hace tiempo te uniste a una startup con otros chicos españoles. ¿Cómo fue la experiencia? No tuvimos éxito y ni siquiera llegamos a lanzar un producto, pero la verdad es que aprendí una cantidad de cosas enorme. Y luego, justo después de esa startup, empecé ProDay, o lo empecé al mismo tiempo, ahora mismo no recuerdo. Es una aplicación que cuando la lance me van a palear por lo simple que es, pero lo que he tardado en lanzarla. Ha sido muy, muy, muy, muy exagerado la cantidad de cambios que hemos tenido, la cantidad de... Es una aplicación que me está llevando más tiempo del que esperaba, pero bueno, al final todo se andará. Tenemos que decir que ProDay es una aplicación de productividad que estás creando conjuntamente con el diseñador Manu Gamero. ¿Cuándo estará disponible? La lanzaremos realmente al finales de septiembre, ya que, bueno, aprovecharemos la vuelta al cole para que todo el mundo, pues, más o menos se entere del lanzamiento.

Juan Manuel, gracias por atendernos, por presentarnos Aprende iOS Foundation Framework y Gestión de Memoria y por arrancar un nuevo concurso en Territory Mac. Pues muchísimas gracias, Jaume. Simplemente recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de la cuenta de Twitter @aprende_iOS o a través de la página de Facebook Aprende iOS Book Series. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestro siguiente invitado es Rafa Barberá, licenciado en Ciencias Físicas, diseñador y desarrollador de aplicaciones informáticas. Le hemos invitado para que nos explique sus últimos desarrollos y nos dé su visión de futuro de las aplicaciones para dispositivos iOS después de asistir a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Y por cierto, aprovecharemos para preguntarle qué le dijo Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple. Conectamos con Valencia. Buenas tardes, Rafa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nuestros amigos oyentes que nos estén escuchando ahora dirán, caray, qué envidia sana. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste las entradas? Por sorteo, como siempre. Este año ha sido un sorteo entre todos los que nos inscribimos. Un sorteo, por supuesto, que te daba la posibilidad de pagar tu entrada una vez que habías sido elegido. ¿Y cuántos fuisteis de vuestra empresa? Pues mi empresa tuvimos mucha suerte porque nos presentamos 3 al sorteo y al final fuimos 2. Es algo bastante extraño que coincidan 2 personas de la misma empresa, pero ahí estuvimos, Miguel y yo. Bueno, lo más significativo o lo que más trasciende a nivel mediático es la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Tú estuviste allí y cuéntanos cómo viviste ese evento que seguramente durante cada año has visto a través de los medios y a través de vuestro módulo de transmisiones para desarrolladores. Sí, bueno, una vez estás allí te das cuenta de que realmente no has visto ninguna keynote hasta el momento, porque la keynote, aparte de lo que te presentan, es el ambiente previo. Piensa que para poder estar en un sitio adecuado, como por ejemplo nosotros estábamos en una fila 15 en un lateral, tuvimos que estar haciendo cola desde las 3 de la madrugada. O sea, es algo más que llegar, ver una conferencia e irte. Hay toda una espera en la calle con otros desarrolladores alrededor. Va aumentando la excitación, las hipótesis, qué veremos, qué no veremos, qué nos enseñarán. Y entonces, si después tienes la suerte, como este año, que la keynote está plagada de novedades para desarrolladores, pues claro, es ya el culmen. Cuando acaba eso, te das cuenta de que acabas de empezar y que aún te queda una semana por delante. Pues es una experiencia bastante impresionante la de la keynote. Una semana que supongo es inolvidable y que hay que estar, ¿verdad? Sí, sí. O sea, al WWDC hay que ir alguna vez. Si eres desarrollador de Apple, tienes que estar allí, aunque sea solo una vez en la vida. Es como los católicos que siempre quieren ir al Vaticano o los musulmanes que tienen que ir a la Meca una vez en la vida, pues si eres desarrollador de Apple, tienes que estar en el WWDC una vez por lo menos. Una experiencia realmente impresionante. Y después de las sesiones de trabajo, después de, no sé, de la keynote, ¿pudiste ir con tus compañeros a algún sitio, a tener un poco de vida social? Sí, bueno, el problema es que la vida social son las fiestas que organizan compañías que, más que vida social entendida así, es networking. O sea, lo que te dedicas es a buscar contactos, a que la gente te hable de sus proyectos y poca cosa más. No vas únicamente de fiesta a San Francisco. Rafa, ¿a qué sesiones fuiste? Pues a todas las de Swift, que fue el bombazo gordo de este año, un nuevo lenguaje de programación. Y algunas que tenían que ver con la nueva estructura de view controllers que han desarrollado y animaciones. Cuéntanos, ¿cómo son las sesiones de trabajo? A ver, en el WWDC hay 2 tipos de sesiones, lo que son las conferencias puramente lectivas, donde tú vas, te sientas, te sueltan toda la chapa y te vas, porque ahora ya no hay ni turno de preguntas y respuestas. Y luego están los laboratorios. Los laboratorios son unas salas bastante bastante grandes, llenas de ordenadores y de ingenieros de Apple, donde tú llegas, les planteas tus dudas y ellos te intentan responder. Te intentan responder porque a veces tu pregunta es demasiado concreta o cruza varios frameworks, entonces la persona que tienes delante controla un framework pero no otro. En fin, digamos que hay un factor suerte bastante importante en las respuestas que te dan. Danos tu opinión sobre Swift. Está muy verde aún, es un lenguaje muy muy potente, que se supone que nos va a permitir hacer cosas más seguras y con menos artificios desde el punto de vista del código, pero vamos, es una versión, no es ni siquiera una versión 1.0, eso saldrá en octubre y tenemos que ver cómo evoluciona. Pero bueno, se han presentado otras muchas cosas, además del lenguaje. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, hay unos frameworks bastante interesantes, por ejemplo, de las extensiones, que va a permitir por primera vez algo que nuestros amigos de Android siempre nos llevan achacando como una debilidad de iOS, que es el poder hacer que las aplicaciones interaccionen realmente, intercambien información entre ellas. Como siempre, Apple lo ha hecho a su estilo, es decir, protegiendo siempre al usuario y haciendo que una aplicación no pueda tomar por su cuenta información de otra aplicación. Sin embargo, han abierto una ventana bastante importante a la escritura de aplicaciones colaborativas. ¿Hacia dónde crees que se dirige la compañía de la manzana con esas más de 4.000 APIs que ha presentado, con Swift, con iOS 8? Pues yo creo que se dirigen a cambiar el producto este otoño, porque todas las herramientas que nos han dado nos van a permitir trabajar con otros dispositivos, sin especificar qué. Porque en principio nos han abierto las puertas a trabajar con tamaños de pantalla completamente diferentes. Siguen potenciando mucho el desarrollo de juegos. Y bueno, hay un producto dentro del catálogo de Apple que hace años que no renuevan, que es el Apple TV. Ya veremos si este otoño nos dan alguna sorpresa por ese lado. ¿Y tu impresión cuál ha sido? ¿Con qué has venido? ¿Con qué he venido? Pues con que Apple ha decidido cambiar muchas cosas y los ha pillado sorprendidos a ellos mismos. Era muy curioso ver cómo en todas las sesiones de Swift había un sector importante de los asistentes que no llevábamos la tarjetita verde que identificaba a los asistentes, sino que llevaban la tarjetita roja que identificaba a los ingenieros de Apple. Estaba lleno de ingenieros asistiendo a las sesiones porque era la primera vez que oían hablar del lenguaje. Si decíamos que seguramente muchos de nuestros amigos oyentes tendrán envidia sana de que hayas podido asistir a esta conferencia, después de ver la fotografía que colocaste en Twitter con Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, bueno, seguro que la envidia sana se habrá multiplicado. Cuéntanos, ¿dónde hiciste la fotografía? Bueno, esa fotografía fue en el BAS, en los Yerbabuena Gardens de San Francisco. Apple realizó una fiesta allí el día antes de que termine la conferencia y bueno, ahí están algunos ingenieros de Apple, los de directivos. Este año solo vimos a Craig Federighi y todos los asistentes. La verdad es que la foto debería provocar menos envidia de la que provoca, porque prácticamente todos los asistentes al WWDC que quisimos tenemos una foto con Craig. Craig este año se ha dedicado a ser el relaciones públicas de Apple y va por todos los lados saludando al mundo, haciéndose fotos con ellos. Un tío muy afable, muy afable. ¿Qué sensación te transmitió? A mí la sensación que me transmitió es de la nueva Apple. O sea, Apple está intentando abrirse de cara, por lo menos a los desarrolladores. Al resto de clientes de momento se ha visto poca apertura. Pero el mero hecho de que este año las conferencias ya no estén sometidas al NDA, o sea, se puede hablar abiertamente de lo que ha presentado Apple, es un cambio radical. Y yo creo que la cara física de esto ha sido Craig paseando por los pasillos y saludando a todo el mundo y haciéndose fotos con todo el que quería hacérsela, vamos. ¿Pudiste mantener alguna conversación con él, algunas pocas palabras? Nada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de haberte conocido y poco más. La verdad es que esa foto está hecha después de hacer cola con otros de sus muchos asistentes que queríamos acercarnos a Craig para decirle algo, pero obviamente el tiempo que tenía era limitadísimo. De todo lo que has vivido allí, ¿con qué te quedarías? Con estar inmerso una semana en ese ambiente. O sea, el estar 5 días sin pensar en otra cosa que no sea el desarrollo de tus apps, el entorno, el ir buscando a los ingenieros de Apple que trabajan en cosas que te pueden interesar por los pasillos para intentar luego pillarlos en los laboratorios, el andarte coordinando con tus compañeros para ver a qué sesiones va uno, a qué sesiones va otro. Ya te digo, la inmersión de una semana en ese ambiente es algo que por lo general no puedes hacer. Tienes 1.000 cosas a las que dedicarte aparte del desarrollo. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? En DevLabs estamos trabajando en infinidad de proyectos. Realmente somos una agencia y trabajamos para múltiples clientes. Yo en concreto ahora mismo estoy metido en una aplicación que utiliza iBeacons, la tecnología de iBeacons de Apple, para promocionar ventas, y en una red social, una de las múltiples redes sociales que se están desarrollando día a día en todo el mundo. Bueno, y cuéntanos, ¿qué novedades vas a añadir a tu espacio web titulado vacioperfecto.com? Bueno, si has entrado recientemente verás que hay poquísimas actualizaciones. Entonces supongo que con el tiempo empezaré a hablar de Swift en ese espacio para ir contando la dura transición que va a suponer cambiar la herramienta con la que trabajas todos los días. Pues Rafa, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, por atendernos y por explicarnos tus vivencias en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Muchas gracias a vosotros por haberos interesado por mí. Y nada, si alguien quiere saber algo más de mí, yo os digo vacioperfecto.com, que se actualiza muy bien tarde. Y si queréis estar más al tanto de lo que hago, pues rbarbera en Twitter, donde más me muevo. Saludos a todo el mundo y en especial al Boom Valencia, que sé que habéis tenido mucha culpa en que yo esté aquí ahora. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Es el momento de que nuestro compañero Sergio Navas, editor de isenacode.net, nos sorprenda con su selección de juegos y aplicaciones. Pero de momento no le veo, no sé dónde está. Hola, Jaume, muy buenas, ya estoy por aquí. Mira, lo tengo todo. Fíjate, tengo la protección solar, tengo el bañador, tengo la toalla, la sombrilla. Creo que no me falta nada. He traído un par de bocatas también. Cuando quieras, recogemos y nos vamos a la playa. ¿Qué te parece? Me parece bien porque así sabremos quién de los dos llegará primero nadando al final del pont del petroli. Pero antes nos presentas tu sección. Ah, sí, claro, es verdad. Hacemos primero la sección y después, ¿te parece?, nos vamos a la playa. Venga, vamos a comenzar. Espera que abro el dispositivo. Mira, vamos a ver qué tengo por aquí. Tengo una aplicación, Procámara 7, una aplicación exquisita para hacer fotografías, muy buena para estos momentos de verano, para hacer paisajes de la playita, de las piscinas, del campo, donde te vayas a pasear y después, ¿por qué no?, subir las fotos a otra aplicación que tengo por aquí, que es Instagram, una aplicación genial que en veranito es una auténtica maravilla. Todos nos vamos de vacaciones, a todos nos gusta compartir lo que estamos viendo tan maravilloso y ¿por qué no hacerlo con Instagram? Y aquí tengo una de esas aplicaciones que es para todos aquellos que han hecho los deberes, que se han portado bien, que no les han quedado ninguna para septiembre y que puedan disfrutar de sus dispositivos con juegos como este, Ferno, un juego completamente gratis, muy divertido, casual, con el cual vamos a poder ser un sol y tenemos que ir tocando con el dedo este sol para poder moverlo y coger destellos solares, de tal manera que nosotros lo que vamos a hacer es conseguir hacer este sol cada vez más grande y contra más grande consigamos hacerlo nos van a dar más puntos. Aparte de los destellos solares, también van a caer una especie de meteoritos que cuando nos tocan nos van a destruir y obviamente vamos a quedar eliminados. El objetivo del juego es conseguir la mayor puntuación posible, así que si tienes tiempo porque no te ha quedado ninguna para septiembre, yo creo que este videojuego puede ser bastante interesante. Y bueno, Jaume, hacemos fotografías, como os he dicho, con Instagram, con Procámara 7. ¿Qué te parece si pues, enseñamos estas fotografías a nuestros familiares cuando llegamos de las vacaciones, no, Jaume? Eso es imprescindible para poder revivir y compartir nuestras fotos. Claro, a mí la verdad es que me encanta tomar instantáneas cuando me voy de viaje, de paseo y tal, y lo cierto es que, bueno, pues luego me gusta obviamente enseñárselas a mis familiares para que vean un poquito todo lo que yo he visto, ¿no? Pues os voy a recomendar una aplicación que también es completamente gratuita y que se llama eMedia Share, una aplicación muy buena porque nos va a permitir compartir el contenido de nuestro dispositivo, fotografías, música, vídeos, del carrete todo, la música de la aplicación nativa de música, obviamente, con cualquier televisión que tenga receptor de DLNA. Seguramente muchos de nosotros tenemos televisiones de estas que son Smart TV, que al final son receptores también por el protocolo de DLNA. O tenemos una consola en casa, o simplemente tenemos pues, cualquier media center de estos que es receptor de DLNA, ¿no? Pues es genial, porque nosotros con cualquier televisión de estas modernas con Wi-Fi, vamos a poder, sin necesidad de tener ningún Apple TV ni nada, pasar nuestras fotografías, nuestros vídeos caseros, los que hemos hecho en nuestras vacaciones, directamente a la televisión gracias a esta aplicación, porque nos permite crear un servidor multimedia de DLNA en nuestros dispositivos de iOS para compartirlos con todos aquellos receptores. Muy buena esta aplicación, creo, Jaume. Y bueno, Jaume, cuéntame, seguramente tú has sido un buen estudiante y seguramente tú lo tenías todo preparado ya y aprobado en junio, ¿no? Yo tengo que reconocer que de vez en cuando alguna me quedaba para septiembre, ¿eh? A mí también. Bueno, pues para todos aquellos que tengan que invertir parte del verano en estudiar para mejorar la nota de la selectividad, vida para aprobar aquella asignatura que le ha quedado para septiembre. Y si está relacionada con matemáticas, precisamente, os voy a recomendar una aplicación que a mí personalmente me ha encantado. Se llama Calculator Magic All in One. Una aplicación muy buena con la cual nosotros vamos a poder hacer cualquier tipo de operación. Os explico, podemos hacer resolver sistemas de ecuaciones de hasta 3 incógnitas. Podemos representar gráficamente ecuaciones, ¿no? Podemos hacer derivadas, hacer integrales, resolver funciones trigonométricas, hacer determinantes. Es la aplicación de calculadora más completa que he visto. Obviamente, aparte de toda esta cosa tan avanzada, también vamos a tener operaciones normales, ¿no? Podemos hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, como normalmente, ¿no? Una aplicación súper, súper buena, súper potente, que para todos aquellos que estéis buscando una calculadora científica porque vayáis a ir a la universidad y necesitáis un poquito, una máquina un poquito mejor, ya sabéis que en nuestros dispositivos portátiles hoy en día, por lo menos los equipos de iOS, tenemos aplicaciones geniales como esta que nos van a poder ayudar con cualquier tipo de utilidad que nosotros necesitemos. En este caso, una calculadora muy potente, Calculator Magic All in One. Y bueno, llama, te espero abajo, me llevo los bocatas y estoy con todo preparado para irnos a la playa ya, ¿eh? Perfecto, yo también estoy preparado para la competición, pero antes repasamos las aplicaciones y juegos de hoy. Ferno, el juego gratuito en el que seremos un sol. Y MediaShare, la aplicación para compartir el contenido de nuestros dispositivos iOS en un Smart TV sin tener que comprar un Apple TV. Y la aplicación Calculator Magic Only One, recomendada para futuros universitarios. Sergio, gracias por presentarnos tus recomendaciones y después del programa nos vamos. Chicos, chicas, no puedo irme a la playa sin antes desearos que tengáis un excelente verano, que lo paséis genial, que os vayáis de viaje, que se cumplan todos vuestros deseos veraniegos y que os pongáis sobre todo muy, muy morenitos y muy guapos. Nada, en septiembre nos veremos aquí en Territory Mac con muchas más aplicaciones. Mientras tanto, si queréis investigar más aplicaciones y tal, ya sabéis que podéis visitar mi blog de isenacode.net. Excelente verano, chicos y chicas. ¡Chao! Abrimos la agenda. Boom Barcelona celebrará el 6 de julio un seminario sobre Aperture. El 8 de julio, en Tokio, Japón, se celebrará InSight, un evento dedicado al uso de la realidad aumentada en dispositivos llevables. La Campus Party es uno de los acontecimientos tecnológicos de mayor importancia a nivel mundial. Durante 7 días, miles de jóvenes conviven en un ambiente único. Se celebran ediciones en España, Brasil, Colombia, México y Ecuador. Puedes apuntarte en campus-medioparty.org. Territory Mac. Del 15 al 20 de julio en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife se celebrará la TLP LAN Party. Del 24 al 27 de julio en Vizcaya se celebrará la Euskal Encounter, la mayor reunión de aficionados y profesionales de la informática y la más veterana de España con más de 50.000 euros en premios. La Campus Mac, el evento del verano que reúne a los usuarios de los productos de Apple, se celebrará en Mollina, Málaga, del 12 al 17 de agosto. Cerramos la agenda. En nuestra página web territorymac.com, en la sección Comunidad, encontrarás enlaces que te llevarán a la web de los grupos de usuarios Mac que tienes más cerca de ti. Desde Territory Mac te recomendamos que participes de sus actividades. Y recuerda que si formas parte de una asociación o grupo de usuarios Mac, puedes enviar tu agenda de actividades y las anunciaremos en el programa. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Bien amigos, con la agenda hemos llegado al final del último programa de la temporada. Después del verano volveremos en antena y durante este periodo os estamos preparando novedades en nuestra página web. Albert, que pases un feliz verano. Bien, Jaume, habrá que esperar novedades de cara a septiembre. Lanzamientos, cosas que esperamos, otras que no. Rumores que se quedarán ahí, en el bote. Pero eso sí, disfrutar de todo el verano, amigos, porque después, y en septiembre, volveremos muy fuerte. Algunos haciendo cola para conseguir el nuevo iPhone 6, o no. Felices vacaciones y hasta septiembre. Y tú, Jaume, que no se te olvide de disfrutar del verano. Adiós, compañero. Jaume, voy cogiendo sitio en primera línea de mar. ¡Hasta luego! Sintonizas Territory Mac. Desde aquí queremos agradecer la confianza que las emisoras están depositando en nosotros. A Gestiona Radio Bilbao, 24 FM Radio Burgos, Bit FM Córdoba, la Red Giga Radio, Radio NDR México, Radio Noticias Guadalajara y Radio Ribarroja. Gracias por tu atención, que pases un buen verano y nos volveremos a oír la próxima temporada. Ya sabes que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymap.com, en el muro de nuestra página oficial de Facebook y en Twitter con el perfil @territorymac. ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo.